El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero. Estamos en nuevo informativo, nueva emisión del informativo. Nuevo lunes. Ya llevamos 560 y cuántos programas, no, mentira. Ya perdimos la cuenta, por suerte. ¿No se escucha, dice? Por internet. Tiene que abrir el auxiliar. Ahí va. A ver, ahí va Juan. Bueno, seguimos por Radio La Negra. En Radio La Negra seguro no se escucha. Se ve. Sí, ahí está transmitiendo por... No, movele el bichito. Ah. Así que, bueno, estamos en el Pueblo TV, en www.elpueblotv.blogspot, saliendo por internet en vivo. Después estamos por Radio La Negra y... por radiolanegra.com. Nuestra línea de comunicación son por el Facebook, que es elpueblotv.elbolsón, nos encuentran ahí, y por Radio La Negra Popular y Libertaria nos encuentran la radio. Que bueno, ahí estamos solucionando muchos problemas técnicos. Los que están escuchando la radio, les comentamos que ahí se soluciona el problema. Sí, no, era un tema ahí con unos cablecitos, tenemos que cambiar ese. Por la radio sí, sí, por la radio siempre sale bastante con menos problemas que. Claro. Que por internet se nos complica. Bueno, vamos a arrancar con lo que pasaba este domingo pasado en la escuela 118, que venimos anunciando ya hace varios semanas. Está saliendo ahí el spot en la radio, estuvo saliendo, así que lo escuché también en la radio. ¿Escuchaste? Hay que sacar ese. Ah, estaba hasta hoy. Ah, no, hasta ayer. Hasta ayer. Tendría que ya no estar más. Bueno, claro. Pues lo sacamos. Está ahí. Así que se hizo esta jornada, esta fiesta popular que organizaba un poco la escuela 118 y a beneficio de los chicos de séptimo grado, que iba a haber rifas, comidas. Se rifó una moto. De tres criollas, música. que decía la directora la semana pasada, que era un encuentro, más que recordar fecha patria, era un encuentro para que la comunidad de Machine se pueda encontrar. Ahí estuvo Radio La Negra también haciendo la radio abierta, así que bueno, vamos a ver las imágenes entonces. Son alumnas de la escuela 118, que vienen ya participando varias veces y cada vez somos más. Pusimos las dos banderas a la par porque consideramos que estamos trabajando en comunidad y estamos trabajando juntos para organizar una patria un poco más equitativa. Sí, suban la bandera. Bueno, ahora a continuación vamos a invitar a un papá de la comunidad, alguien que vive acá y que conoce bastante de la zona, que nos dedique algunas palabras. Buenos días a todos los pobladores y vecinos de Medina Guado. Feliz Día de la Patria y viva el 25 de mayo. ¡Viva! Como poblador y vecino quiero agradecer la participación de todas y de todos, de aquellos gauchos y gauchas que andan de caballo. La verdad que está muy bien esto, que no se pierda y que continúe así. Muchas gracias por confiar en nosotros y creer los pobladores en los vecinos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pedir al señor Víctor Hugo que nos dé algunas palabritas. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero comentarles que vengo en representación de nuestro intendente municipal, Ricardo Caleuche García, y no pude estar acá con ustedes porque por estas cuestiones de la vida tiene un acto también a esta misma hora en la Plaza Pagano Universo. Y para empezar a hablar sobre el 25 de mayo, se puede hablar sobre lo que sucedió en 1810, pero estas cuestiones ustedes las tienen a través de distintos libros, distintos programas de televisión, a través de internet, a través de los hijos que van a la escuela, o sea, se pueden acceder a un hecho histórico que sucedió hace más de 204 años, y sé que vamos a repetir lo mismo, pero lo que yo quiero hablar acá, y recapando algunas palabras que dijo Justo, que dijo Silvia, es justamente hablar sobre el concepto de patria. Y patria, señores, compañeros, vecinos, patria significa esto: estar juntos, participar, estar en distintas acciones, participar en distintas organizaciones, ya sean políticas o no. Puede ser una junta vecinal, puede ser una cooperadora, puede ser juntarnos para un acto, juntarnos para cualquier evento. Eso es patria, señores. Esa es la manera en que nos podemos unir, juntarnos, y a través de la discusión empezamos a crear. Esto lo quiero traer acotado porque en las distintas reuniones que mantenemos a veces acá, miércoles por medio, en la mesa de gestión, yo no veo que están todo el Machín representado. Hay vecinos que no vienen. Y las cuestiones que hablamos son cosas sencillas, cosas que le suceden al poblador, como por ejemplo algo que sucedió hace poco con respecto a la sala de odontología en salud. Esas cosas hablamos, cosas que le suceden a ustedes, y esta problemática tratamos de solucionarla. Como decía Silvia, con respecto al callejón de Inalé, con el tema de los álamos. Otro tema que salió con doña Florencia Nahuel Pan, me acuerdo en aquel momento que hablaba del tema del agua, pues no podía regar sus arvejas. Estas cosas son las que estamos hablando y las que queremos atender. Pero si ustedes no vienen, no participan, no las podemos solucionar. O sea que a través de la participación estamos defendiendo nada más y nada menos que nuestra democracia, nuestra libertad. Para traer a la memoria de usted, en aquel momento decía Belgrano que sin libertad no hay vida, y cuánta razón que tiene, porque también Mariano Moreno en aquel momento decía que se prefería una libertad en peligro, o una libertad peligrosa, decía él, a una servidumbre en paz. Y si no estamos juntos, señores vecinos, nos van a avasallar, nos van a pasar por arriba, se van a quedar con nuestros ríos, se van a quedar con nuestros lagos, se van a quedar con nuestra tierra, y nosotros nos vamos a quedar sin poder tomar ningún tipo de medida de acción. Estemos juntos, participemos, y para esto tenemos mañana también un acto o un encuentro a las 3 de la tarde en nuestra municipalidad, donde lo que queremos es afianzar nuestra democracia, nada más y nada menos que eso. O sea que agradecerles a todos ustedes por esta participación, por permitirme que pueda hablar de estas palabras, esperarlo mañana, y nada más, que todos muy fuerte, todos muy fuerte, digamos, ¡viva la patria! Bueno, muchas gracias. Yo quería comentarles cortito que la organización de este día y la movida, sí, aunque haya salido media desprolija algunas cosas, está organizada por los chicos de sexto y séptimo grado, con sus papás, que están organizando cosas para recaudar fondos, lógicamente, para este viaje egresado. Así que les pido un aplauso para los chicos de séptimo grado que están por ahí escondidos. También con un fuerte aplauso, y quedamos libres para participar de la venta de productos, del almuerzo, de lo que sea. Y más tarde vamos a ir comunicando algunas cosas más. ¡Música! Pero bueno, recién veíamos lo que pasaba ayer, el 25 de mayo, día de la revolución de mayo. Un encuentro mallinero ahí con los pobladores de La Pampa. Bueno, sé que estuvo, la pasaron bien. Vamos a ahora... Al 26 de mayo. Al 26 de mayo, que no tiene... relación directa con el 25 de mayo, pero en algún punto sí, que bueno, esta semana en realidad se estaban realizando varias actividades recordando lo que fue el año pasado, la, el comarcazo, bolsonazo, en defensa de la democracia, la institucionalidad y contra este, esta imposición de, del loteo en la Pampa de Mallín, que tiene que ver con la, la empresa Laderas y la empresa del Perito Moreno, que bueno, tenían estos proyectos de loteo que tanto hablamos el año pasado, bueno, hasta que terminó saliendo la gente a la calle masivamente, ¿no? Hubo una gran manifestación, dos grandes manifestaciones, una que sucedió en la puerta de la municipalidad, que fue desde la tarde hasta la noche, e incluso toda la noche, haciendo ahí una especie de aguante para que las decisiones las pueda tomar ahí en conjunto, o sea, se puedan tomar en conjunto con la gente, ¿no? Y después estuvo la marcha, que fue el 26 mismo, fue la marcha organizada también por las diferentes organizaciones y, e instituciones autoconvocadas. Sí, la 144 organización. Bueno, las organizaciones que estuvieron involucradas, se organizó esta marcha que fue, bueno, realmente, podríamos decir, alrededor de 5.000 personas participando de una manifestación con muchas consignas y una que nucleaba a todos, que era esto, ¿no? En defensa de la soberanía popular, de alguna manera. Y bueno, en estos días se estuvo realizando la muestra de fotografías en el instituto, que está, no sé si está el 29, no estoy muy seguro. El sábado estaba. ¿Con fotografías? Fotografías de estos, de estas marchas, de estos sucesos. Y hoy estaba organizado una reunión juntada, un acto, sí, digamos una situación para compartir entre todos, ahí afuera del municipio, donde se hizo la otra vez la vigilia esa, y bueno, estaba invitada toda la comunidad para participar y acompañar, así que vamos a ver algunas notas a pobladores, a pobladores y vecinos de acá de la comarca que estaban hoy ahí. Ahí nos dicen, nos soplan que no dimos las vías de comunicación. Que ya no me lo hacemos bien. Y podemos decir el Facebook, que es el pueblo tv.elbolsón. Y creo que nada más, yo ya el celular no lo digo más. Bueno, veamos y escuchemos entonces lo que sucedía hoy en la municipalidad hace un rato, ¿no? Bueno, estamos con algunos de los vecinos que está por acá en este municipio 26 de mayo de 2014, a un año de una pueblada acá en Bolsón. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Roberto, contanos un poco cómo ha pasado este año, qué cosas quedaron de ese 26 de mayo de 2013. Creo que lo que quedó más plasmado es que cuando las cosas, digamos, que queman, cuando los personeros del poder económico quieren avasallar al pueblo, el pueblo sale a la calle. Después por ahí como que nos relajamos un poco y cada uno vuelve a sus cosas, pero la idea de conmemorar este primer aniversario de la gesta de Bolsón, del Bolsonazo, que creo que es un buen nombre, es justamente mantener viva la memoria de las cosas que nos vienen pasando. A nosotros nos ayuda recordar esta situación y ver. Además de recordar, no solamente por una cuestión de decir de nostalgia, poder recomponer el tejido social que en esa época espontáneamente salió a la calle a defender una posición de última de un intendente que creímos que estaba haciendo lo justo en ese momento. ¿Cómo construimos ese poder del pueblo, esa soberanía popular que nos merecemos y que creemos que la tenemos que ir llevando de a poco, trabajando las distintas instituciones, las distintas juntas vecinales, las agrupaciones de vecinos que se juntan por sus problemas particulares, pero que además viven situaciones que nos atañen a todos? Entonces, entre todos, ¿cómo podemos llegar a ver de qué manera vamos resolviendo esas cuestiones y vamos avanzando en nuestras relaciones? Un poco la idea de esto es eso, además de festejar, volver a juntarnos para ver cómo seguimos adelante. Esto no puede quedar acá, tenemos que seguir avanzando en propuestas, en ver de qué manera nosotros nos arreglamos para marcar, en definitiva, por dónde queremos seguir. Y marcarle a nuestros gobernantes por dónde queremos seguir, además, porque para mí de eso se trata, en la democracia participativa. Yo no creo en la democracia representativa. Representar así, ir a votar un día y después irte a tu casa, para mí no sirve. Simplemente lo que hay que hacer es estar, acompañar lo bueno y marcar dónde el legislador se corre de los postulados que tenía cuando uno fue a votarlo. Entonces, básicamente es eso. Roberto, muchas marchas sucedieron después también, ¿no? En apoyo a distintas cosas, como bueno, hubo expresiones por algunas cuestiones que llevaron a mucha gente nuevamente a la calle. Esa fue histórica, fue realmente salir a decir acá no queremos a Lewis concretamente, ¿no? ¿Cómo lo leen en el tiempo, digamos? ¿Esto ha despertado el interés de ese sector de tomar el poder de la municipalidad? ¿Qué es lo que se está analizando? Lo que creo que la oligarquía bolsonesa, junto de la mano del tío Lewis, que digamos son sus personeros aquí, van cambiando de estrategia. Entonces, se dieron cuenta que con el apriete solamente, como venían mal acostumbrados a hacer lo que querían, esta vuelta les salió para atrás, van cambiando de estrategia. Ahora vienen medio haciéndose los amigos, por un lado, tratando de convencer de otra manera. Y después, obviamente, ellos se van armando con distintas modalidades. Y aprovechan además nuestras propias debilidades, ¿no es cierto? Porque, a ver, yo creo que uno de los hitos también fue el tema de Copetel. En Copetel nosotros estábamos un para arriba, envalentonados, y ahí es donde a veces erramos el bizcachazo, porque empezamos a pelear, a discutir entre nosotros por chiquiteces, y nos disgregamos. Y ellos lo aprovechan. Ese fue un golpe duro que nos dieron. Entonces, bueno, también eso, tener memoria también, vuelvo a lo de anterior, tener memoria nos ayuda a ver cuáles fueron los errores que fuimos cometiendo. Bueno, ahora se empieza a revertir la cosa. Sigo en Copetel. La última asamblea, digamos, fue también un cachetazo que han recibido. Entonces nosotros también tenemos que ser más o menos inteligentes como para a partir de trabajar lo que nos junta. Sabemos que vamos a tener diferencias, pero esas diferencias me parece que no pueden estar sobre las coincidencias. Y las diferencias en el trabajar juntos las podemos ir limando. Esto también, nunca se van a quedar quietos, porque estas son palabras que he escuchado algunos de estos sujetos dice: nosotros tenemos toda la plata y todo el tiempo del mundo, vamos a volver, y siempre van a volver, con diferentes caras, cambian las caras, cambian las estrategias. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? No podemos bajar la guardia y relajarnos porque nos juntamos 5.000 personas un 29 de mayo. Entonces, esta es una pelea constante. Entonces siempre tenemos que estar atentos y activos y comunicados entre nosotros de qué manera nos podemos seguir juntando para discutir. No esquivarle el bulto a la discusión si tenemos una diferencia, sino sentarnos y charlarla. Seguramente, si tenemos la cabeza abierta, vamos a poder lograr una síntesis superadora a las dificultades que tenemos, que nos van a llevar a seguir adelante por ese objetivo común que nos va a permitir laburar juntos y sumar más gente. Pero además, yo veo que a veces nos alejamos por cosas muy muy chiquitas y terminamos nosotros también perdiendo el objetivo. Entonces, tener presente de que el objetivo que perseguimos, la mayoría de los que estamos en estas movidas, es el bien común y parejo para todos. Entonces, si nosotros somos lo suficientemente inteligentes para lograr, por sobre la diferencia, avanzar con la coincidencia, y estos tipos, no va a haber estrategia que valga para que nos puedan avasallar. Porque sabemos que quieren venir por todo. Lo que tenemos que demostrar es que tenemos la suficiente fuerza como para que no puedan venir por todo y imponer ante ellos, porque entre nosotros no podemos imponernos nada, tenemos que laburar de igual a igual, pero a estos sujetos con los cuales ni siquiera nos podemos sentar a conversar porque los intereses son diametralmente opuestos, les tenemos que imponer la voluntad popular. Muchas gracias, Roberto. A vos. Bien, ahí veíamos una entrevista a un poblador de acá sobre el 26 de mayo, a un año de como el caso Bolsonaro y todos los casos. Bueno. Y ahora vamos a ver algo relacionado con eso del año pasado, ¿no? Claro, es un video que tiene con imágenes de aquel 26 de mayo que lo hizo un estudiante de la universidad y que más o menos cuenta como qué pasa. ¿Quieres decir el nombre? Ricardo Baldovino. Bueno, agradecemos a Ricky que nos mandó el video. Si está Ricardo, ahí veámoslo. Por ver los caballos que están acá, por ver a los vecinos de Magín, por ver a la gente de Bolsón, de todos lados, que lo que buscamos es defender la Pampa de Luden en contra de ese loteo, por si a alguien le queda dudas. Fue nuestro lema. Esta ya no es una lucha de la Asamblea de Magín, esta es una lucha de todo el pueblo de Bolsón que está presente aquí al menos. Como número más de 5.000 personas se está hablando a estas horas, pero todavía sigue llegando gente. Más de 5.000 personas hoy aquí recorriendo las calles de Bolsón. Thank you. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Recordamos que veíamos recién un video que, o sea, fue realizado durante las marchas y las movilizaciones del año pasado a esta fecha, que lo realizó Ricky, y para la gente que lo escucha por radio, el programa no tenía textos leídos, no tenía locuciones. En una parte salió una pequeña locución, pero... Claro, era más bien música y bueno, mismo la semana pasada, al finalizar el programa, pasamos un video también de una animación y era solo la música, así que la gente de la radio por ahí no entiende nada, sí, ¿no? Pero le damos la visa. Si no entienda, después puede entrar al Facebook o al blog y puede ver lo que escuchó y ahí cobra sentido todo. Completa el rompecabezas del programa. Bien. Bueno, lo que vamos a ver y escuchar ahora tiene que ver con el país mexicano. Mexicano. Y más específicamente con el Ejército Zapatista para la Liberación Nacional, que está dentro del país de México y en el sur, en Chiapas. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pasó que el 2 de mayo un grupo una agrupación de derecha paramilitares interrumpió en un caracol, que es este sistema que tiene el grupo de zapatista de organización, con arma, con bala de plomo, y mataron a un integrante del Ejército Zapatista llamado Galeano. Galeano era un maestro que enseñaba en la escuela de los caracoles, escuela que son famosos por albergar a gente de muchos países que quieren ir a estudiar. Y que, bueno, a raíz de esto, el grupo zapatista tuvo una serie de reflexiones. Y bueno, primero vamos a ver un homenaje que le hacían a Galeano. Bárbara. Somos la otra, la dignidad rebelde, el corazón hasta ahora olvidado de la patria. Que recordemos a estos maestros combativos que luchan en todo el país, y pues recordar obviamente a nuestros maestros caídos, como al maestro Huir Kendall, como al maestro Galeano, que pues son maestros del pueblo, ¿no? Que no los olvidemos, porque pues realmente la represión nos está tocando a todos, nos están tratando de exterminar. Dentro de estas personas que estaban en la mesa de diálogo se encontraba José Luis Solís López, mi tío. Él sale para apoyar, pero no llega hasta donde están estas personas haciendo los desmanes, porque son detenidos por otro grupo de personas que estaban armados con garrotes, con machetes, con armas de fuego. destruyen las unidades en las que viajaba mi tío y estas otras personas, empieza ahí el conflicto, se hace una cuestión más directa y personal hacia mi tío. Y alrededor de las 8 o 9 de la noche, pues ya mi tío ya está muerto. Estas personas se habían retirado, se habían retirado en tono burlón, haciendo comentarios de que el caracol iba a ser de ellos, que ellos no iban a descansar hasta tomar posesión de toda la comunidad zapatista de la realidad. Porque era, digamos, una persona que ante la invitación de ser botán de la escuelita no decía que no, porque participaba en todas las actividades zapatistas, porque era de las personas más entusiastas en el movimiento, porque era una persona que ayudaba a las demás personas dentro del movimiento. Digamos que era más que una figura de autoridad, una figura muy conocida y muy querida por la misma gente de ahí de la realidad. La autonomía zapatista viene representada a través de este tipo de situaciones, de sus clínicas autónomas, de la escuelita, de sus caracoles. Es muy claro el mensaje que se dio a través del cómo asesinaron a mi tío. El balazo en el pecho es una manera de querer matar el corazón rebelde, el machetazo en la boca es una manera de decir vamos a matar a la palabra, ¿no? Los mensajes son muy claros. Este hostigamiento no se ha dejado de dar. Se ha dado en los últimos años con más fuerza. Aquí tenemos el resultado de ese hostigamiento, hasta qué punto ya está llegando. Yo creo que sobre todo esto es una prueba de ver hasta dónde ellos creen que pueden seguir atacando a las comunidades zapatistas. En este momento el mal gobierno y los mismos paramilitares que habitan dentro de las comunidades no sienten el apoyo que tiene el EZLN, este tipo de situaciones van a seguir pasando. Es muy importante que hagamos escuchar nuestras voces, que hagamos sentir nuestro apoyo y que hagamos sentir que zapatistas no solamente son las personas que viven en las comunidades. Los zapatistas estamos regados por todo el mundo. La sexta declaración y la otra campaña tienen un mensaje para los de arriba. Ya basta, ya no. Somos un paso a la ofensiva. Ahora vamos por ustedes. Somos indígenas, organizaciones no gubernamentales, grupos, colectivos, familias. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión. Y en cable, nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión, sea de aire o de cable. Lo que queremos es que nadie tenga más medios de comunicación de los que permite la ley. La cámara. Estamos al aire. Ahora no vemos. Bueno, recién veíamos un homenaje al maestro Galeano, que fue el sobrino. lo que no escuchaban a veces en la radio no se escuchaba porque había texto pasando. Sí, texto escrito en el video, así que para completar la información pueden visitar nuestro canal de YouTube. Lo que pasó con él a raíz de esto fue que un referente del ZLN, como su comandante Marcos, ha dicho que desaparece el subcomandante Marco, muere, digamos, el subcomandante Marco y renace el subcomandante insurgente Galeano. Entonces, este subcomandante Marco dio una conferencia de prensa para los medios, como lo hacen siempre los de ZLN, para los medios comunitarios alternativos, explicando su decisión. Para los que lo quieran leer, vale totalmente la pena leerlo, es una obra de arte, como siempre lo hace el subcon, acordamos del señor Brito, de historias muy representativas. Seguro que lo ponemos en el Facebook, pero bueno, texto, pero bueno, eso, termina el subcomandante insurgente Marcos y nace el subcomandante Galea. Bueno, ahí un poco de lo que está sucediendo con las luchas en otros lugares de Latinoamérica. En otros lugares, y específicamente esta lucha tiene sus años desde el 94, 94, sí, ya más de 20 años. Este año cumplieron 20 y bueno, y una impresionante forma de organización. Sí. Sí, la verdad que a nivel organización han ido creciendo y creciendo y creciendo y sosteniendo de una manera, o sea, con mucha organización justamente. Con mucha organización y soportando los abatidos de los paramilitares. Sí, sí. Y del ejército. Del ejército. Bueno, vamos con... ¿Tenemos para ir con lo de la revuelta? No, la parte 1. Parte 1, bien. Esta semana estuvieron acá en Bolsón de visita integrantes del colectivo La Revuelta, que es un grupo de personas, principalmente mujeres, que están llevando adelante una serie de actividades en relación a, bueno, a varias cuestiones. Básicamente, ellos obviamente van a contar mucho mejor de lo que yo estoy explicando, pero tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, con la violencia intrafamiliar, digamos, y de género, y con las cuestiones, digamos, de poner en debate y en leyes la defensa de los derechos de las mujeres y para que no sucedan estas cuestiones de violencia de género y muerte de mujeres por abortos clandestinos. Bueno, estuvieron esta semana también en el lanzamiento de Socorro Rosa, que es una red nacional, que funciona a nivel nacional en muchos puntos de la Argentina, y acá en Bolsón se lanzó esta red que tiene que ver con la asistencia a mujeres que necesitan o deciden interrumpir su embarazo voluntariamente. Entonces, bueno, vamos a ver la primera parte de la nota, pues es una nota muy extensa. vamos a ir pasando diferentes partes a lo largo de las semanas siguientes, y seguramente subiremos todo al blog, al canal o al Facebook en estos días. Así que vamos con la nota. Revuelta de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y de la red Socorristas en Red, Feministas que Abortamos. Mi nombre es Belén, también soy de la revuelta, soy maestra, trabajo en una escuela primaria y bueno, formo parte de la campaña y de Socorristas en Red. Soy en la revuelta una de las que acompaña a mujeres que deciden abortar. Bueno, están en Bolsón porque hay actividades este fin de semana. Cuéntenos un poco, hay una charla, presentación de un video, ¿no? Sí, vinimos invitadas por compañeras de aquí, en particular compañeras de Conjuros a Viva Voz y activistas feministas, que nos invitan a la presentación de la película dirigida por Carolina Reynoso, Yo aborto, tú abortas, todes callamos. Es una película muy interesante porque rescata las experiencias de abortar de mujeres en distintas épocas, pero en particular de mujeres que en este tiempo se animan a dar testimonio sobre esas prácticas para seguir exigiendo así que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Y nosotras estamos muy involucradas con la película porque, bueno, como grupo fuimos entrevistadas para esa película. Si bien la directora es de Buenos Aires, lo que intentó fue relevar testimonios de mujeres de distintos puntos del país. Y entonces nosotras como grupo activista somos parte de la película y también contactamos a Carolina Reynoso con una compañera mapuche, una dirigente mapuche que abortó con misoprostol acompañada por nosotras y que aceptó dar ese testimonio. Así que así no estuviéramos en la película es una película muy interesante que, como digo, trae al escenario político algo que es tanto novedoso, que es que las mujeres pongan su cara, su cuerpo, su subjetividad para contar sobre bueno, los abortos, ¿no? Que es algo que todos sabemos que existen, pero que en general hay mucho tabú para hablar del tema. Sí, para agregar, que es esa actividad en particular hablamos, pero también estas venidas nos sirven como excusas para extender nuestros lazos con mujeres de otros lugares, mujeres y varones. Así que también, entre medio del día, la peli es a las 8, a las 20 horas, en el medio tenemos algunas reuniones con compañeras de algunos grupos con los cuales nos interesa articular algunas cuestiones. Concretamente está lanzándose Socorro Rosa aquí en el Bolsón, ¿no? Sí, Socorro Rosa son servicios de información y acompañamiento a mujeres que deciden abortar. Lo que promovemos son acompañamientos cuidadosos, acompañamientos en los que nos involucramos con los eventos de abortar de estas mujeres, porque para nosotras entendemos que involucrarnos en la encarnadura del aborto nos trae más argumentos acerca de por qué debe ser legal, ¿no? Lo que permiten los Socorros Rosas es que esa mujer que decide abortar pueda hacerlo en su casa con un medicamento que se llama misoprostol. Es un medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para que las mujeres que van a abortar no lo hagan de manera riesgosa, es decir, no lleven adelante la práctica con, tallos de perejil, tallos de apio, como nos contó una mujer hace poco tiempo, y que entonces no pongan en riesgo su salud. Las Socorristas en Red estamos muy involucradas con la salud de las mujeres y con esta decisión, que para nosotras es una decisión autónoma, ¿no? Que si bien el Estado a través de sus leyes nos niega, las mujeres imponemos otra ley, que es la ley de nuestra decisión, cuando llevamos adelante la práctica. Así que estamos muy contentas de que esta red se extienda cada vez más. habla muy bien del movimiento feminista, en todo caso que la red se extienda, y vuelve a hablar muy mal del Congreso de la Nación, porque evidentemente si la red se extiende es porque las mujeres no cuentan con la posibilidad de la despenalización y legalización del aborto para que se realicen los hospitales públicos. Pero bueno, nosotras estamos, como dije antes, muy involucradas en este tema porque estamos aprendiendo mucho y estamos desarrollando una práctica que es casi ancestral entre las mujeres, que es pasarse la voz, pasarse el dato, el de boca en boca, compartir saberes, así que eso es muy importante. Detrás de los abortos clandestinos hay un gigantesco negocio. ¿Es eso lo que se supone que viene frenando que el Congreso de la Nación habilite los abortos, o por dónde se supone que viene la gran traba, o es una cuestión de moralina? ¿Cómo es? Sí, a mí me parece que el punto del negociado del aborto clandestino es un punto al que todavía tenemos que entrarle más, en el sentido de producir más información y estudiar mucho más sobre lo que esto significa. Para nosotras es muy difícil, justamente porque al ser una práctica clandestina, llegar a la información y producir los datos que esto se merece, es un camino muy escabroso. Pero consideremos que hoy por hoy cada vez más mujeres abortan con misoprostol, pero la inmensa mayoría no, porque todavía tenemos que hacer mucho trabajo de difusión sobre el misoprostol, que si bien, como decía Belén, hay un negocio clandestino vinculado a la venta del misoprostol y hay aprovechamientos varios, también para nosotras es una manera de combatir el negociado del aborto clandestino, porque si se accede con una receta en una farmacia, se compra a un precio relativamente considerable que se puede pagar. Digo considerable al lado de los 8.000, 9.000, 10.000 o hasta 15.000 pesos que cobra un médico en una clínica privada, en un consultorio privado, que desarrolla muy bien su práctica, como práctica profesional, quiero decir, aunque a veces vale el paréntesis aclarar, además de cobrar, maltratan a las mujeres, porque pareciera que una mujer que va a abortar se merece el maltrato de parte de esos mismos que hacen el negocio. Pero creo que ahí hay algo que es muy fuerte vinculado a la corporación médica, que ejerce presiones en el Congreso de la Nación y ejerce presiones en los lugares de decisión política con el tema. Por un lado es la corporación médica, por otro lado es la corporación eclesiástica, es la Iglesia Católica y la jerarquía de la Iglesia Católica, son las iglesias y las jerarquías que se oponen a esta práctica, porque saben que pierden poder, ¿no? Lo paradójico de todo esto es que en nuestras sistematizaciones, una de las preguntas que les hacemos a las mujeres es si son creyentes y si son practicantes de alguna religión. Y la mayoría de las mujeres pertenecen y se identifican a sí mismas como creyentes, ya sea de la Iglesia Católica, bautistas, evangélicas, testigas de Jehová, es decir, de la inmensa variedad que hay. Entonces, está claro que también el poderío de las religiones ha perdido incidencia sobre las subjetividades de las mujeres. Pero esto no es nuevo tampoco, porque nosotras no nos cansamos de decir que las prácticas de abortar son prácticas que han existido a lo largo de la historia. A esta altura, nosotras creemos que son prácticas culturales, anticonceptivas. Nos guste o no la definición que estoy dando, cuando una mujer ha decidido que un embarazo es inviable para ese momento de sus vidas, aborta. Y en esa decisión, si tiene que arriesgar su vida, la arriesga. Por eso hay alrededor de 100 mujeres por año que mueren por esta práctica, porque han realizado prácticas riesgosas para su salud, y hay alrededor de 70.000 internaciones a nivel nacional en hospitales públicos También hay que decir que todas estas estadísticas son de salud pública, entonces son subregistros, porque la salud privada no da información, ¿no? Claro. Entonces, estas 70.000 internaciones también hacen a esta práctica, más las miles y miles que abortan y que no tienen consecuencias porque abortan ya sea en consultorios, de manera segura o ya sea con misoprostol. Parte de lo que está mostrando el uso del misoprostol es que se reducen justamente las internaciones, porque, como dijimos antes, es una práctica segura recomendada por la Organización Mundial de la Salud para los países donde el aborto es ilegal, justamente para reducir los riesgos. Así que, como también decía Belén recién, la complejidad de por qué el aborto es ilegal todavía en el país es mucha, las aristas para pensar son muchas, pero una muy fuerte es el negociado, otra la corporación de las religiones, por decirlo de alguna manera, y otra, creo yo, es cierta moralidad de los diputados y las diputadas que se creen con el derecho a imponer su propia ideología o su propia creencia religiosa hacia toda la sociedad, ¿no? Aquí hay algo que quienes ocupan el Congreso de la Nación tienen que poder entender de una vez por todas, que la existencia de una ley sí, no va a promover más abortos y que en su fuero íntimo, personal, no vayan a realizar la práctica con sus esposas, con sus amantes, con sus novias, con quienes sean, no implica que la existencia de la ley, que ellos tengan que llevar adelante la práctica, o ellas cuando son diputadas. Lo que implica es que permite en todo caso la posibilidad de extender la laicidad del Estado, porque un Estado como el nuestro, que se presume laico, debiera de justamente permitir leyes que signifiquen el acceso a la mujer que necesite hacerlo. Así que desde ese punto de vista, el Congreso de la Nación tiene una fuerte responsabilidad y tiene también la posibilidad de generar, hacer avanzar la democracia en todo caso. A mí me interesa remarcar lo del Congreso de la Nación porque nosotras estamos en la campaña nacional reclamando una ley. Para que haya una ley en este estado es el Congreso quien debe votarla. Entonces, las iglesias pueden generar sus presiones, la corporación médica puede generar sus presiones, las ideologías individuales también. Pero acá son los diputados y las diputadas quienes se niegan a votar una ley. Bueno, ahí había pasado un video de una entrevista que le hacíamos a gente de la colectiva La Revuelta y a las dos chicas. Sí, y bueno, se presentó el documental en el instituto el sábado pasado a las 20:30. La verdad que hubo mucha gente. ¿Cómo? El documental Yo aborto, tú abortas, todos callamos. Es un documental que cuenta el testimonio, digamos, de 7 mujeres. Todas abortaron por diferentes situaciones. Y bueno, las 7 tuvieron diferentes experiencias y cuentan un poco. Y la verdad que estuvo súper interesante. Marco, digamos, que en donde se generó. Bueno, después un poco hablaron de la presentación del Socorro Rosa acá de Bolsón y de cómo les va yendo a ellas en general, digamos, a lo largo de todo este tiempo, su experiencia como socorrista. Bueno. Y ahora estamos con Juan, que nos va a contar cómo va. ¿Todo bien? Bien. ¿Usted? Bueno, básicamente cambiando de tema, hubo una gratiferia que se hizo ayer en el paraje Entre Ríos, ahí en, digamos, el centro comunitario vecinal, y al lado de la ruta, capaz que muchos pasaron y vieron un montón de gente, no sabían qué era. en realidad mucho no sé qué decir, que ya está en el video explicado, pero más que nada transmitir un sentir que fue encontrarnos los vecinos y de repente ver como que se van abriendo en distintos puntos de espacios de intercambio, de conocerse, porque sí, si bien la gratiferia es juntarnos, intercambiar, que algunos tenían ropa que les sobra, algunos tenían un libro, una revista, hacer intercambios sin dinero, digamos, como hacer que las cosas que tengamos trabadas en nuestra casa se fluyan, digamos, es como que también es una excusa para conocernos, ¿no? Que eso es lo que estuvo muy bueno. Y, por ejemplo, yo hace un tiempo estoy en el paraje y recién empiezo a conocer quiénes son mis vecinos, y encuentro que hay un montón de gente re interesante, que están pasando un montón de cosas que desconocía. Entonces, nada, quiero transmitir ese sentir, que la Junta está activando y que está habiendo una participación, y que, bueno, mejor escuchémoslo de las palabras ahí, y si después se puede agregar algo, pues el video agregamos. Sí, nosotros en particular es la primera vez que la organizamos, y esto surgió el otro día en el puchero del otoño que hicimos. Hasta ahora veníamos escuchando hablar de la gratiferia. No sabíamos, conocíamos un poco la modalidad, pero no, nunca habíamos hecho, así que estamos viendo qué sale de esto para volver a hacer algún día otra. Sí, en realidad es una parte de las actividades que está haciendo la vecinal, que, bueno, para esto, ¿no? Para convocar un poco a la comunidad de la zona, que bueno, está creciendo cada vez más, ¿no? La participación de la gente en la zona. Como que venimos ya de hace años tratando de trabajar y estamos viendo que, por suerte, cada vez es más la gente que participa. Entonces, al haber más gente, surgen más ideas. Y esta es una de esas ideas nuevas, ¿no? Que estamos tomando. Así como fueron la Feria de las Semillas, como el proyecto de pasar películas, como hay un montón de talleres. Bueno, está bárbaro. Estamos muy contentos con lo que pasa. Bueno, estamos acá reunidos para compartir no solo un alimento saludable, sino el intercambio de ropa que ya no usamos, utensilios que ya no usamos en la casa. Todo lo que no usemos en la casa, que esté ahí quieto, lo traemos acá y a alguien que le gusta se lo lleva. ¿Y sobre la merienda, lo que estás preparando? Acá estamos haciendo una leche de avena. Por esto que digo, compartiendo un alimento saludable, una leche de avena. Esto ahora lo vamos a licuar, es agua y avena licuado, y le podemos incorporar un poco de azúcar integral, un poco de chocolate, canela. Calentamos un poquito. Bueno, gracias. Bueno, sí, ya conocíamos las gratiferias, no sabíamos que se hacía acá, estamos en el paraje Entre Ríos, en el centro comunitario. Y bueno, nos enteramos hoy de casualidad, hace un ratito que había una gratiferia acá, y bueno, nos acercamos un poco con las manos vacías porque no estábamos avisados de que había. Pero bueno, más que nada para ver un poco a la gente del paraje, empezar a relacionarnos. Hace poco que vivimos en esta zona. Empezar a relacionarlos con los vecinos y bueno, y contentos porque un montón de cosas, un montón de gente y está bueno. Nos llevamos un poco culposos, nos llevamos un par de cosas, pero bueno, ya empezaremos a juntar en una cajita para la próxima, que espero que sea rápido porque está muy buena la convocatoria. Creo que está buenísima la idea, fundamentalmente porque te encontrás con los vecinos. Y nosotros, si bien hace ya casi 8 años que estamos acá en la comarca, hace un poquito que estamos acá en la zona del paraje, y te encontrás con gente con la que te cruzas todos los días, en el laburo, en la calle, o que los conoces de otro lado, y poder encontrarte acá y ver las actividades que están planeadas. Recién hablaban de un ciclo de cine, más allá de lo que significa, digamos, el intercambio de cosas, hay intercambio de otras cuestiones que son mucho más simbólicas que alguna mercadería, digamos, o algo, una pincha o algún libro, que está buenísimo también. Hay como un encuentro de posibilidades de intercambio de otras cosas que van mucho más allá, y en ese sentido está buenísimo. Unos mates, pero me han lavado, pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo que estamos viendo en este momento es que la dinámica de la vecinal está creciendo un montón. O sea, como que hay continuamente propuestas. No hay un plan elaborado de acá mucho tiempo, pero está todo el tiempo saliendo cosas. Uh-huh. Entonces, los días jueves, por ejemplo, a la tarde, nos seguimos reuniendo a partir de las 6 de la tarde, más o menos. 6:30. Eso viene pasando desde el año pasado y siempre es un lugar donde se puede venir a volcar ideas, inquietudes, ganas de participar, de dar talleres, de preguntar qué es lo que pasa en el barrio, de compartir alguna necesidad. Lo que sí, una nota ahí en la grilla, qué taller quiere dar, se fija en el día y el horario y bueno, y la taller. Esa es la idea. Y hay varios talleres propuestos ahí y que se han empezado a dar. Bueno, acá el compañero Lucho es profesor de italiano. Él es mi alumno. Así que bueno. Bueno, ahí estamos al aire. Sí, bueno, cuestión que al final del video no pude explicar algunas cosas por más problemas técnicos. Pero bueno, como para completar un poco con lo que se llegó a escuchar y ver, como que no se agota ahí, digamos, las cosas que están sucediendo ahí en ese centro vecinal. Sino, por ejemplo, hay reuniones siempre todos los jueves a las 6:30, y ahí se van organizando distintas cuestiones, como ahora surgió a través de una charla también con el director del hospital de ahí de Pueblo, armar, por ejemplo, un tingladito para la gente que espera afuera de la salita médica. ¿No? Se consiguen los materiales, el hospital lo que puede conseguir lo consigue y los vecinos ponemos la mano de obra. Digamos, también se están activando muchos talleres, como que de repente empieza a tener una vida y mismo se ve en la gente que lo viene llevando de más tiempo, que sienten esa renovación de que aparece gente nueva, gente joven, vecinos que se acercan y entonces se va dando. Sí, dentro de Lago Pueblo, el centro vecinal del paraje es uno de los que mejor funciona. Tiene la placita ahí, que también la generaron ellos. Se han hecho actividades muy relevantes en Lago Pueblo, un pueblo que también más o menos es por lo alejado que está de la zona urbana, cosas por el estilo. Bueno, y hablando de la gratiferia, es una idea que Renato nos contaba la semana pasada, que viene de muchos lados, que es intercambiar cosas, llevar una cosa, vos te llevas otra, como... Sí, se dio, siempre se da a veces mucho por la ropa, porque es generalmente lo que más abunda, pero en realidad había de todo, había gente que llevó películas, DVD, hubo plantines, o sea, que estuvo bueno, y también estaba la parte de alimentación, porque había se le sumaba a la propuesta una merienda a la canasta, entonces de repente alguien, no sé, llevó leche de avena, entonces intentaba como por ese lado concientizar, digamos, como que en realidad es eso, o sea, yo me quedo en que también es pedir un poco una excusa para que nos juntemos y empecemos a conocernos y así vemos qué intereses hay, se empieza a saber qué problemáticas tenemos. Lo mismo pasaba con esta relación con el hospital, que a ellos les interesa saber qué necesidades tiene la población de ahí. Por ejemplo, se dice, bueno, que hay un horario más extendido los viernes, digamos, como que camina, ¿no? Claro. El paraje camina ahí en una dirección y hay que acompañarlo y participar. Bueno, este video lo tendremos para el lunes que viene o en Facebook o en YouTube, estará dando vueltas. Y en el pantallas. Antes de la peli pasamos las notas de y hablando del pantallazo y llegando ya al final del informativo, decimos que el jueves, el 29 de mayo, este jueves, dan La Suerte Techada, película argentina, una comedia que está muy buena, está muy buena, del 2005, la película. También otro aviso es que el viernes se estrena la película La Memoria de sobre la desaparición de Schwartzman, de Julio César Schwartz, dirigida por Gustavo Marangoni, el jueves a las 21, viernes y sábado, 21, sí. Así que va en el Instituto de Formación Docente, así que todos ahí a ver la película. ¿Algún aviso más? Te olvidé. Entonces, bueno, nos veremos el lunes que viene a esta hora, más o menos, si nos permite los equipos. Si la tecnología acompaña. Abre la ficha. Así que bueno, pueden escribir al Facebook si van a una noticia que puede ser de interés, lo pueden subir, el informativo. La idea es que la hagamos entre todos y todas, así que bienvenidos al que se quiera subir. Hablando de eso, nos despedimos con un video de un personaje que intenta comprarnos. Hola, con el, ¿cómo era? El Pueblo TV. Ajá, estoy buscando al gerente, por favor. ¿Qué? ¿Cómo que no hay gerente? ¿Pero qué estás diciendo, nene? No tienen un gerente. Bueno, el dueño. Pásame con el dueño. ¿Eh? No tienen dueño. ¿Cómo que no tienen? Todo tiene un dueño. ¡Ay, ay, me exasperan! ¡Me exasperan! Hola, con el Pueblo TV. Sí, sí, ya me dijeron, el medio independiente, sí, sí. Mira, te habla Polio, el monopolio. Y quiero hablar. Sí, ya sé que no tienen gerente. Con alguno de ustedes sí. Ya sé que son horizontal. Eso, eso. Sí, por favor. Quisiera hablar, bueno, con vos, sí, con vos. ¿Cuánto sale comprar el Pueblo TV? ¿Qué? ¿Qué es un multimedia? ¿Qué? ¿Tienen una radio? Bueno, ¿cuánto sale comprar todo? La página de internet también, ¿cuánto sale todo? ¿Cómo que no se vende? ¿Cómo que no se vende? ¡Todo! ¡Todo se vende! Ajá, bueno, entonces quisiera saber cuánto sale poner publicidad. ¿Qué? ¿Cómo que no se puede poner publicidad? ¿Y de qué viven? ¿De qué viven? ¿Qué? ¿Aportes voluntarios? ¿Pero de qué están hablando? ¡Ah! ¡Me exasperan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me exasperan! ¡Me exasperan! Desde el Pueblo TV, Radio La Negra y la agrupación Roja y Negra, seguimos apostando por los medios de comunicación alternativos y populares. Para consolidar nuestros proyectos, necesitamos un espacio físico para poder seguir en el aire. Todo aporte o propuesta suma. Podés comunicarte por mail a pueblotv.elbolson@gmail o por teléfono celular al 15-43-83-152. Todo tiene un precio. Todo se puede comprar.